abrazado a tu recuerdo. Porque no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo, a estar sin ti ahora que no estás. Ya no sé dar un paso por mí mismo, porque tú me enseñaste a caminar, a quitarme las piedras del camino. Y sin ti caí y hoy vuelvo a tropezar. Cada vez te extraño más. Crece más con la distancia. Cada vez te extraño más. Compadécete de mi alma. Ven, regresa por favor. Ven a darme tu calor. No me hagas perder la calma. Poco el corazón de este hombre que te ama. ¿Sabes qué, mi niña? Sí. Cada vez extraño más. Extraño más.